cosas no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Ya no quiero escuchar otra vez aquella melodía que tantos recuerdos me trae. No, no, no, no, no, no, no, no, ya quiero olvidar. Fueron mentiras. Y ahora me he dado cuenta que un amor pasajero fue para ti, eso y nada más. Después de tantas cosas.